horizonte verde y arboledas que se pierden bajo el cielo azul. Mientras pintan la mañana dos torcasas que se aman y descubres tú un perfume a sol y a menta, y casi sin darte cuenta te descalzas y el rocío te acaricia como un niño. Aquel que fui paladeando miel cuando era feliz en Paso del Rey. Rojos se deshacen los despojos de mi juventud. Cielo de mi primavera, cantarillo que aún esperas, truco, escoba y mus. Vuelvo juventud temprana a tus grillos y a tus ranas, al amigo más querido, al adolescente herido. Velándome por una mujer en Paso del Rey. Quiero ver crecer el cardo, rama a rama sobre el barro, hasta abrirse en flor. Y ahorcajada sobre un pino, ver el fondo del camino y olvidar quién soy. Aunque sea por un momento, solo por beber el viento, remontar el puente, el río, ser la piel de lo que he sido. Fui paladeando miel cuando era feliz en Paso del Rey. Poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recargar... Hola. Hola Marina, estamos conectados, ¿me escuchás bien? Mal. ¿Mal me escuchás? Como gango. Como muy lejos, hay que hacer algo con el volumen. Porque está la música puesta, bueno. Bueno. Quédate tranquilo. ¿Vos me escuchás bien? Sí, sí, te escucho bien. Listo, cerrá el micrófono nomás hasta que lo presente el programa. Bueno, chao. Razón de vivir mi vida. de nuestros días. Esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Buenas noches, estimados oyentes. Son las 21 horas con 2 minutos. Estamos iniciando la transmisión de nuestro programa Música, Literatura y Vida, que emitimos todos los jueves por la noche junto con Marina Salvático aquí, desde el sitio FM, Valle de Anizacate, para todo Parabachasca, y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Es este nuestro programa número 24 de Música, Literatura y Vida. Marina, ¿me estás escuchando? ¿Estamos bien conectados? Sí, caballero, acá estoy escuchando. Ah, perfecto, tenemos un sonido perfecto hoy. Muy bien. Bueno. Bueno, yo voy a tener que comenzar algo así como pidiéndote disculpas o algo por el estilo, porque medio que habíamos planeado una especie de guión para el programa de esta noche. Íbamos a recordar a Gabriel García Márquez porque el lunes próximo se cumple el tercer aniversario de su muerte. Pero resulta que estaba esta tarde yo armando un poco todas estas informaciones, el enfoque de García Márquez, el tema del patrimonio cultural y natural, que es un tema que vamos a tocar esta noche con una entrevista que he realizado con Susana Leonetti de Capilla del Monte. Y bueno, estaba en todas esas cosas armando el guión y de golpe la radio, digamos, me dio la noticia que me descolocó, que me sacó del libreto, que me cambió. Dije, este es uno de los temas que nos apartan del camino de la distracción. La bomba. La bomba que los Estados Unidos arrojaron hoy sobre Afganistán. La madre de todas las bombas, como la llaman. Una bomba poderosísima contra los campos del ISIS ubicados dentro de Afganistán. Pero no es una bomba que se pueda localizar tan precisamente sobre un objetivo, porque sin ser nuclear, tiene apariencia de nuclear por el tamaño. Es una bomba que tiene 8.500 kilos de explosivo. No sabemos de qué explosivo estamos hablando. Ahí lo dice la prensa. TNT debe tener una mezcla de explosivos, mucho polvo de aluminio, qué sé yo. Pero lo cierto es que el poder de detonación es tremenda. La foto que se ve publicada en los medios es desoladora. Es una bomba que da la sensación de una bomba nuclear. Unida a esa noticia, el comentarista radial agregó que Corea del Norte se propone hoy o mañana, en estos días, realizar su sexta prueba nuclear. ¡Diablos! Entonces de golpe me dije, pero esto nos retrotrae a los 80, antes aún, a los 70 y a los 80, cuando sobre las almas de los vivientes reinaba el terror que nos provocaba la imagen de una guerra nuclear como fin de esa guerra fría que no se terminaba nunca de resolver entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de aquel entonces. Y pensando en nuestro programa, en nuestras reflexiones, en Capilla del Monte, en Ongamira, en todo lo que venimos hablando, recordé que allá por la década, finales de la década de los 80, habrá sido por el 86 o 87, yo hice un viaje desde Caracas, desde Venezuela, aquí a la Argentina, porque un poco tenía la ilusión de comprarme un campito, una hectárea o algo por el estilo, en el Valle de Ongamira, que desde la infancia a mí me tenía enamorado. La cuestión es que me fui en un auto a dar una vuelta por la iglesia Santa Catalina y regresando hacia el lado de Charbonnier bajé por el valle de Ongamira y me sorprendió ver en todos esos lugares algunos chalets dispersos con grandes antenas de conexión radial, ¿no? Yo no logré entender muy bien de qué se trataba. Hice mis averiguaciones y se trataba de lo siguiente, de que franceses, alemanes y otros europeos habían estado estudiando regiones en el mundo, zonas apartadas, protegidas, donde una eventual guerra nuclear no descargaría lluvias radiactivas, lluvias ácidas, sino que eran lugares medianamente protegidos por los valles, cuyas montañas los tenían protegidos por los vientos. En fin, habían estudiado aparentemente todas las variables que podían evitar que en esos lugares la radiación de una guerra nuclear llegara. Y entre esos lugares estaba, recuerdo, Mendoza, la ciudad de Mendoza y sus alrededores, y estas serranías cordobesas del Valle de Ongamira. Y resulta ser que muchísimos europeos compraron propiedades en estos lugares, se construyeron sus casas y las tenían no como casa de fin de semana, sino como eventual refugio si la cosa empeoraba en Europa. Ese era el origen de esos chalets que yo me encontré en la zona del Valle de Ongamira con esas antenas. Europeos que tenían ese refugio. Sí, Marina. Si me permitís, Tachi, esto coincide con que hace poco leí una novela que yo creo que era como de segundo orden, digamos, que llamaba Mandeville o Mandeville, no me acuerdo ni el autor, que se desarrollaba en el centro de Francia, en una zona rural, y caía había una bomba que había destruido el mundo. Ellos no lo sabían. El Mandeville era un castillo recostado contra una montaña. El dueño criaba caballos en ese lugar, tenía un montón de amigotes en la zona. Y el tema de la bomba los encuentra en una especie de subsuelo, que era una bodega helada allí hecha de piedra, y gracias a eso el intensísimo calor que se genera los pone al borde de la muerte, pero logran sobrevivir y descubrir que no hay radiación. Sería una bomba térmica, no sé bien cómo se llama eso. Pero el punto que me parece importante es la coincidencia con lo que vos narrás. Si se elige Mendoza es por la protección de la montaña, que eventualmente hace de dique contra las radiaciones que pudieran llegar. Y en este caso, efectivamente, en el caso de la novela, es eso lo que ocurre. Y recordando un programa anterior en el que vos dijiste algo de que no podríamos sobrevivir sin la tecnología, y yo ya en ese momento tenía ganas de objetar, hago la objeción en este momento. Si bien es una novela, muestra que en ciertas situaciones la sobrevivencia es posible, porque era el campo, porque él tenía animales, y me acuerdo bien, él tenía una vaca preñada y un toro, no sé qué, y entonces estaban todos desesperados. Digamos, la explosión lo sorprende a él con un grupo de amigos, la señora que cuida su casa, su hijo incapacitado, ese es el grupito original. Y la ansiedad, cuando dio a luz la vaca, que estaban todos encima de la vaca, para que fuera otra vaca, para que no se perdiera la especie, ¿no? Y así cuando nace un potrillo y demás. Y empiezan a generar una nueva cultura, ¿no? Consiguen ver que en cierto campito era fértil y comienzan a cultivar trigo. Bueno, y así van creciendo muy lentamente. Y se muestra también algo que todos y las películas en general muestran, que es la lucha entre distintos grupos que pelean por la sobrevivencia, pero sobreviven. No, eso quería contar porque me pareció como una coincidencia grande entre lo que vos habías dicho aquella vez y lo que decís hoy de la gente de Ongamira. Y sobre todo, el miedo. Claro, y yo pienso que toda esa gente que se hizo casas en las serranías para protegerse. Cuando terminó la amenaza de la Guerra Fría, se deben de haber sentido algo estúpidos, algo obsesivos, y vaya a saber qué hicieron con esas propiedades, las vendieron, qué sé yo. Bueno, hoy los europeos que alguna vez pensaron en venirse a esos lugares por miedo a la Guerra Fría, hoy deben de haber dicho, como yo, o deben de haber sentido, como suelo decir yo, que soñaban con dragones. Porque, claro, porque la verdad es que el temor que ha provocado esta bomba de los norteamericanos es en todo el mundo, porque hasta a nosotros nos llega parte de ese temor. Pero si hay un lugar sensible a ese temor, es Europa, porque si bien las Torres Gemelas fueron el objetivo del terrorismo musulmán o islámico en aquel momento, luego el terrorismo se fue situando cada vez más en los países europeos, porque son las víctimas cercanas que tiene el ISIS para operar. Y además porque los europeos fueron cómplices de los Estados Unidos en los bombardeos que realizaron sobre los países árabes, y todo el mundo sabe que esa guerra no fue otra cosa que la ambición por adueñarse del petróleo de esos países, aprovechando el desorden interno, aprovechando las guerras civiles, aprovechando las diferencias internas, aparecieron los externos y dijeron, bueno, nos montamos en estas guerrillas internas y nos quedamos con el petróleo. Además, también se sabe Además, hay que tener en cuenta que para la visión que uno puede imaginar que tuvieran estos grupos guerrilleros, Europa, igual que Estados Unidos, encarna la civilización que ellos están tratando de combatir, ¿no? Y la ideología que están tratando de combatir. Me parece que Europa y Estados Unidos están en un mismo muy cercano nivel para este tipo de mirada, ¿no? Sí, los poderes, ¿no? Yo hablaría de los poderes, porque no creo que los europeos y los estadounidenses, las poblaciones, estén muy contentas con esto que está sucediendo, porque a ellos se les va a caer encima el problema, ¿no? Es decir, yo creo, la verdad, proyectando, que va a haber grandes conflictos en Europa por este lanzamiento de esta bomba, porque quizás hay armas de destrucción mucho más poderosas, quizás las armas químicas o las armas biológicas sean mucho más silenciosas y poderosas, pero el ruido, el estampido que han provocado con esta bomba, el estampido en la conciencia social de los pueblos, que pueden llegar a ser ahora sí blancos y víctimas de las represalias que van a iniciar los islamitas, porque obviamente que esa bomba debe haber causado un montón de muertos, porque dice la crónica, dice que fue como un gran terremoto que produjo, y lo que estaban atacando era toda la estructura de túneles donde se refugian, digamos, los milicianos del ISIS en ese territorio de Afganistán. Yo no sé si estarán ahí. Claro. Sí, que la invocaron con la bomba. No, pero esas bombas no hace falta que la invoquen, porque el radio de acción debe ser enorme, porque es muy grande, muy, muy grande, ¿no? Es comparable en su grado su grado de destrucción es comparable con una bomba nuclear. Lo único que no genera radiación, ¿no? Sí, es el mismo, la misma potencia. Todo esto viene a coincidir con una preocupación que yo vengo teniendo desde hace un tiempito al ver esta escalada de violencia en tan diversos niveles, ¿no? Incluyendo nuestro país. Y respecto de eso, fíjate que voy a hacer una cita literaria de un tema que tengo previsto para hoy, que es un cuento de García Márquez, en el que el narrador, para describir a un personaje, dice: la vida le dio muchos motivos para estar alerta, pero ninguno para estar preocupado. Esta frase yo la tengo incorporada desde no sé cuántos años, cuando leí por primera vez ese cuento, porque me parece muy sabia y muy descriptiva, y se aplica perfectamente a mi persona y a muchas otras personas que andamos por ahí. ¿Cierto? Uno vive navegando aguas tranquilas, por ahí alguna borrasquita, pero está alerta para capear esas bolitas, pero no está preocupado, uno siente que la vida fluye. En este momento, y desde hace un buen tiempito, yo sí empecé a tener miedo. Y empiezo a tener miedo por esta locura, este desfasaje entre la vida y el poder, entre la vida y el dinero, entre la vida y el petróleo, entre la vida y tanta estupidez, ¿no? Y hoy a la mañana recibo un WhatsApp de una amiga que me manda, es un pequeño video de Carl Sagan, que quizás muchos hayan visto, donde este señor en off hace toda una consideración a propósito de la imagen que tenés en pantalla de la Tierra tomada desde, no sé si 300.000, 3 millones de kilómetros, no sé, por una de las sondas espaciales, donde se ve claramente entre un montón de puntitos, allá un puntito chiquitito, chiquitito, que una flechita que nos indica que es la Tierra. El contraste entre el tumulto de pasiones que hay en ese puntito chiquitito, tan al divino botón, es decir, tan alejado de la realidad, ¿no es cierto? Cuando nuestra única función sería la de vivir y dejar vivir y producir y crear y ser más humanos en el mejor de los sentidos, y todo eso viene aplastado por, no sé, todos esos billetes que esa gente... Y hablo de los poderes, no hablo de los pueblos, aunque cada uno tiene sus propias miserias en este sentido, pero la dimensión de la miseria de los poderosos es espantosa. Así que esta bomba de hoy no hace más que darme, más que preocupación, miedo, ¿no? Bueno. Dejo aquí. Bueno, esto es Música, Literatura y Vida. Son las 21 horas con 18 minutos. No podíamos evitar haber hecho este cambio de guión en nuestro programa con motivo de esta noticia que seguramente en los próximos días va a traer consecuencias y trascendencias. Vamos a ver hacia dónde apunta el pueblo norteamericano y los pueblos europeos frente a este hecho que puede acelerar el desarrollo de historias impensadas. Bueno, vamos a escuchar música y luego sí vamos a retomar nuestro guión original, porque vamos a hablar un poco del patrimonio cultural y natural en nuestro querido pueblo, Capilla del Monte, a través de una entrevista que hemos realizado durante la semana con Susana Leonetti, que además de haber sido funcionaria pública en Capilla, es una especialista en temas de patrimonio, tanto cultural como natural, a partir de una especialización que hizo en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Vamos con Víctor Heredia y Todavía Cantamos. Vamos a bajar nuestros micrófonos, Marina, para ver si podemos escuchar bien la música, y luego retomamos el guión original de nuestro programa. Víctor Heredia, Todavía Cantamos, pese a las bombas y a las provocaciones. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que asestó en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios ni ayuno, sin temor y sin llanto, y porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía soñamos, todavía esperamos. Estábamos escuchando a Víctor Heredia interpretando su tema Todavía Cantamos. Transmite para todos ustedes el sitio FM desde Valle de Anizacate, para todo Parabachasca, y online por internet para nuestros amigos oyentes remotos, nuestro programa de jueves por la noche, Música, Literatura y Vida, que realizamos conjuntamente con Marina Salvático. Y hablando justamente de Marina, quiero recordarles que en algunos programas que nos referimos a nuestro pueblo de juventud y de niñez, Capilla del Monte, Marina se encargó de describir con muchos detalles algunas viejas casonas y algunos lugares específicos de Capilla del Monte que forman parte de su patrimonio real, como Pueblo Encanto, la llamada Casa de la Condesa y muchas mansiones importantes que existen en el pueblo. Nos quedó la preocupación con Marina de si a nivel de las autoridades municipales, etcétera, etcétera, habían declarado algún tipo de decisión en cuanto a declarar los sitios de interés público o parte del patrimonio cultural y natural, ¿no? Y para aclarar un poco este concepto, realizamos desde el sitio una entrevista con Susana Leonetti, que fue funcionaria municipal, que presidió en algún momento el Consejo de la Mujer de Capilla del Monte, también estuvo como directora de Cultura en algún momento municipal, y que ella se especializó en una tecnicatura de patrimonio cultural y natural en la Universidad de Río Cuarto. Así que en su doble carácter de haber sido funcionaria en algún momento y de haberse especializado en temas de patrimonio, le hicimos esta entrevista que vamos a comenzar a escuchar y la vamos a dividir en dos partes porque dura como cerca de 20 minutos. Más o menos a la mitad de la entrevista la voy a interrumpir por un ratito para que hagamos algunos comentarios con Marina, que seguramente va a querer dar alguna opinión, ya que ella fue la que trató fundamentalmente este tema durante programas anteriores. Así que vamos a bajar un poco nuestros micrófonos para escuchar la primera parte de la entrevista con Susana Leonetti. Bueno, estamos nuevamente en una entrevista con Susana Leonetti, que ustedes ya la conocen porque ha participado en programas. ¿Estás ahí, Susana? Sí, te sigo escuchando perfectamente, así que también aprovecho la oportunidad para saludar a tu audiencia, que no me cabe la menor duda que debe ser cada día más numerosa, ¿no? Porque las cosas, las temáticas que ustedes abordan son muy interesantes. Bueno, decíamos entonces que estábamos aquí con Susana Leonetti y un poco la entrevista de hoy va a girar en torno a su especialidad, a lo que a ella le interesa profesionalmente. Susana realizó una tecnicatura en gestión cultural en la Universidad Nacional de Río Cuarto, con la orientación en protección del patrimonio cultural, urbanístico, edificado y natural. Además, se desempeñó en Capilla del Monte, en la Municipalidad de Capilla del Monte, como directora de Cultura durante un tiempo, y después se hizo cargo del Consejo Municipal de la Mujer en Capilla del Monte. Bueno, un poco todo eso hace de que sea una interlocutora muy válida para un par de temas que queremos tocar hoy sobre Capilla en nuestro programa. Uno de los temas, Susana, que nos interesa es que vos nos comentaste algo de un circuito turístico un poco relacionado con el tema histórico patrimonial de Capilla del Monte. ¿Qué nos podés contar al respecto? Mira, Che, si vamos a hacer un breve raconto, ¿no?, de algunas cuestiones, porque Capilla, como vos sabés, ya hemos hablado en el programa anterior de ese tema, no vamos a reiterar, tiene más de 400 años de origen poblacional, ¿no es cierto?, y conjuntamente con Huerta Grande puede ser considerado los dos lugares más antiguos del Valle de Punilla. En consecuencia, tiene un patrimonio urbanístico edificado, cultural y natural, del que hay que hablar y mucho, y a nosotros nos preocupó permanentemente llegar a tener ordenanzas de protección de todo ese patrimonio, tanto tangible como intangible, ¿no es cierto?, como por ejemplo la Casa de Muiño, que tiene más valor intangible que edificado, vos lo sabés muy bien porque la conociste y la disfrutaste y robabas de sus frutales cuando eras chiquito. Bueno, siempre nos preocupó realmente tener legislación acorde a la protección de ese patrimonio, porque si no, nadie le da importancia, no se declaran propiedades y lugares de interés municipal, porque vos sabés que el interés público siempre está por sobre el interés privado, y bueno, si se declara de interés un lugar determinado, ya sea edificado, ya sea urbanístico, ya sea tangible o intangible, se hace una especie de convenio, ¿no es cierto?, con los propietarios para conservar fachadas y, bueno, se negocia exhibición de impuestos, etcétera. Entonces, a Capilla, lamentablemente, porque todavía no hemos conseguido que se apruebe un proyecto de ordenanza hecho por la arquitecta María Rebeca Medina, que es máster en patrimonio, legislación de patrimonio, y que hizo un relevamiento en Capilla del Monte de todo lo que fundamentalmente había que proteger. Pero bueno, estamos luchando con ese tema porque eso requiere primero que los organismos de aplicación, y vos lo sabés tan bien como yo, Omar, Chachi, tienen que estar muy bien capacitados para que esto se pueda implementar. Entonces, no sé si tenés algo especial que preguntar, pero si no, voy directamente a algo que... Seguí con tu relato, que me parece muy bien cómo va. Perfecto. Bueno, por ejemplo, a mí me encantaría rescatar y decir qué queda y qué se perdió del circuito histórico-cultural Las Palmas, ¿no es cierto?, que fue declarado de interés municipal, y que, ¿por qué Las Palmas?, porque todo el mundo se preguntará, Las Palmas, ¿por qué? Porque desde el inicio del recorrido, que se supone, es decir, comienza en lo que sería la iglesia, ¿no es cierto?, que se la considera, entre comillas, manzana fundacional, porque Capilla del Monte no ha tenido fundación nunca. De ahí arranca, ¿no es cierto?, el circuito histórico-cultural Las Palmas, porque toda la calle Hipólito Yrigoyen hasta la ruta eran todas palmeras, ¿no? Y después, bueno, tenemos las otras calles como la General Paz, la Belgrano, que es considerada como la calle prácticamente más antigua del segundo centro de Capilla, porque no me voy a poner a hablar del que diseñó primeramente, el que tuvo primeramente en mente Duering, que fue el gran urbanizador de Capilla. Pero le falló el primero, y bueno, convengamos que la calle Belgrano, vos te debes acordar muy bien de ella, acordate los edificios que tenía, y se ha perdido realmente muchísimo. Belgrano, la calle General Paz, no sé si te acordás. Sí, Chachi. Sí, yo me acuerdo perfectamente bien. Sobre la calle Belgrano estaba parte del Hotel La Favorita, que un lateral daba a la calle Belgrano, y enfrente estaba el otro hotel, ¿cómo se llamaba? El Savoy, el Saboya. Exactamente. Bueno, Vos sabés que todo eso, juntamente con el edificio de los Lorenzi, que son edificios de la época, más bien de estilo italiano renacentista, o sea, que es lo que ha primado en la construcción de todas las zonas y de todo el patrimonio urbanístico edificado de Capilla del Monte, y que sean, realmente son joyas. Vos fíjate que lo que ha pasado con lo que después llamábamos Hotel La Favorita, ¿no es cierto? Prácticamente no ha quedado nada. ¿Por qué? Por falta de la legislación correspondiente que lo protegiera y que se pudiera firmar un convenio de entendimiento con sus propietarios, con su secuencia de propietarios. Pero dime una cosa, como antes de que, para que no se nos confundan nuestros oyentes, que no todos son capillenses, sino que hay muchos que les interesa el programa para ir a Capilla y conocer, ¿no? Sigamos con el circuito de Las Palmas. Bueno, vamos a hacer aquí una breve interrupción, porque yo le estoy planteando en ese momento a Susana Leonetti que siga describiendo el circuito de Las Palmas. Ella presentó el nombre de este circuito motivado en que la calle Hipólito Yrigoyen, que unía prácticamente la iglesia del pueblo con la ruta actual, en sus momentos, en los orígenes del pueblo, tenía en sus dos costados, estaba, poblada de palmeras. Entonces, por eso a ese paseo turístico, las autoridades de turismo de Capilla del Monte lo denominaron Las Palmas. Ya enseguida Susana nos va a contar, porque yo le estoy preguntando en concreto, cómo fue que operó ese circuito turístico. Pero antes quiero saber si Marina ha podido escuchar bien esta parte de la entrevista, porque como a veces tenemos problema en la transmisión, en el retorno de sonido para Marina, le voy a preguntar si estás escuchando la entrevista con Susana. ¿Marina? Muy poquito. ¿Sí, me escuchás? Sí, te escucho. Hola. Sí, te escucho. Muy poquito escuché porque precisamente tuve una interrupción muy larga. Así que poco escuché lo de Susana después de hablar de la Avenida de Las Palmas, del circuito, del recorrido de Las Palmas. De cualquier modo, me parece fantástico encontrar todas estas informaciones, ¿no? Bueno, ahora en la continuación de la entrevista, Susana va a describir un poco todo lo que integra el circuito turístico de Las Palmas, y yo le agrego algunas cosas también. Le pregunto, por ejemplo, si todavía existe la Confitería Plaza, que era una duda que nos había quedado con Marina en programas anteriores. No existe más la Confitería Plaza. Sí existe el Hotel Plaza, pero ya la confitería no, porque se la llevó un incendio y no fue reconstruida como tal. Así que, bueno, aquella confitería donde bailábamos de jovencito no está más. Es una pérdida del patrimonio. Bueno, vamos a continuar entonces con la entrevista con Susana Leonetti, a la cual yo le acabo de preguntar y plantear que siga contándonos sobre el recorrido de este paseo Las Palmas. Vos tenés en la primera calle, que es la Yrigoyen, la más importante, cuasi avenida, porque en realidad es una calle ancha, tenés la primera propiedad relevante, es Villa Betty, que fue construida por el coronel Domínguez allá por comienzos del siglo XX, y bueno, es una propiedad realmente que, gracias a Dios, todavía sigue conservando toda la manzana, ¿no es cierto?, que tuvo originalmente. Y bueno, luego fue adquirida por una persona que estaba apodada, la Condesa del Tajo, por Lilita, que es casada con uno de los Esteves, ¿no es cierto?, y que, bueno, sus herederos son los que aún la conservan, y realmente es una propiedad. Y fíjate que a pesar de haber sido declarada de interés, nunca se firmó convenio, pero así está conservada tal cual, okay, ¿no? Lo cual es muy importante. Y si seguimos avanzando, tenemos que, vos te debes acordar también, el Hotel Fénix, ¿te acordás? Sí, por supuesto. El Hotel Fénix, bueno, hay un montón sobre la avenida Yrigoyen, hay un montón que se han perdido. El Hotel Fénix en este momento también se ha transformado, lo han dividido, lo han sobrealquilado. Entonces, en distintas dependencias, o sea que no ha sido declarado interés y por en consecuencia se ha perdido su valor patrimonial. Seguimos y vamos llegando al tiro federal. Uh-huh. ¿No es cierto? Existe, como era originariamente, parte se conserva, parte, ¿no es cierto?, porque era un lugar realmente de reuniones, o sea, era del ejército argentino, y por muchos años, hasta que se le cedió al Ministerio de Educación, se lo conservó medianamente bien. Y así llegamos a la ruta, prácticamente, donde se encuentra la casa de que fuera maestro Bucar. Exactamente, maestro Bucar. Bueno, está declarada de interés, y no obstante, por falta de preparación de los organismos de aplicación, ¿no es cierto?, han modificado, han hecho un restaurante, le han sacado la placa, porque nosotros teníamos el cuidado de cada una de esas propiedades, es decir, a quién había pertenecido, hacer una pequeña referencia para que por lo menos, aunque no estuvieran declaradas de interés y no se hubiera firmado convenio, la gente pudiera apreciar, en este caso, en el caso de la casa de Don Bucar, el valor intangible, ¿no? Porque a mí me ha tocado entrar cuando nos lo donaron para cultura y encontrar que habían entrado personas que hicieron un conato de incendio ahí adentro y toda la biblioteca de Don Bucar, que era tan valiosa, las fotografías, el mobiliario, estaba prácticamente desparramado por el piso. Lamentable, y eso, bueno, es lo que lamentablemente sucede cuando no hay una legislación y los organismos de aplicación y los asesores internos y externos no están debidamente preparados. Decime, hemos pasado, yendo por ese camino, hemos pasado por la plaza de Capilla del Monte, ¿no? Que yo recuerdo que tenía unos enormes aguaribay. ¿Se conservan esos árboles tan inmensos? Los tiene, gracias a Dios los tiene. O sea, en ese sentido, lo único que se ha perdido de la plaza, yo lo lamento muchísimo, porque tanto vos como yo, que decíamos al principio en la misma época, ¿te acordás del retoño del pino de San Lorenzo? Sí, por supuesto. Bueno, se secó y desapareció hasta la plaza. Eso es una lástima, realmente una plaza, porque eso es considerado, bueno, patrimonio natural, la plaza nuestra, que está bastante bien conservada, cuidada, pero bueno, hay cuestiones como esta, ¿no es cierto?, que era realmente... Fue cuando, en el centenario de la muerte de San Martín, sí, ¿verdad? Sí. Lo plantamos nosotros, yo estaba en la escuela en ese momento, estuve en el acto, bueno, cuando lo plantamos. Bueno, sí parece. Bueno, en ese momento no está ni el arbolito que se secó, el pino que era muy grande. Bueno, peor, al pobre San Martín le pasaron cosas peores, ¿no? Que lo tuvimos 30 años en el olvido prácticamente hasta que se murió en el exterior, ¿no? Así que... Que se nos haya secado el pino en Capilla del Monte no es tan grave. Decime una cosa, una pregunta de curiosidad, que en un programa anterior lo mencionamos y no tenía... ¿La confitería Plaza existe todavía? La confitería Plaza no existe más como confitería Plaza. Existe, bueno, vos sabés muy bien, forma parte también del circuito histórico Las Palmas, el Hotel Plaza, que en su momento fue el sanatorio del doctor Galatuari y el doctor Luque, el sanatorio de tuberculosis. Claro. ¿No es cierto? O sea, y en la esquina, enfrente, está el rancho, la casa del doctor Luque, que no tiene valor urbanístico patrimonial, pero sí un valor intangible importante. Y enfrente el colegio. Y enfrente, bueno, el colegio General San Martín o José Manuel Estrada, según fuera a la mañana o a la tarde. Ahora es todo Centro Educativo General San Martín. Y bueno, ya hace más o menos 10 años que conmemoraron los 100 años del colegio y fue realmente algo muy importante. Decime, muy importante. ¿Y la confitería Plaza se incendió o algo así pasó, no? Sí. Y a partir de ahí ya no se volvió a recuperar. Hubo un intento de poner una especie de parque de diversiones permanente ahí, pero tampoco dio resultado y quedó, en nada. En este momento es nada. Bueno, mira, Susana... hemos hecho ya un buen recorrido por Las Palmas. Vos me habías hablado también de otra casona interesante que había en Águila Blanca. Claro, de Las Palmas, por ejemplo, te los nombro nada más. Aparte de Villa Betty, está la casa de Barahona. Está la casa, ¿viste la zapatería de Don Pablito? Sí. Bueno, ahí estaba la peluquería Uritorco, y antes de la peluquería Uritoco funcionaba el primer biógrafo. Todavía en sus paredes se ve Uritoco escrito, pintado de hace no sé cuántos años, principio del siglo anterior, del siglo XX. Y enfrente, donde, ¿te acordás el taller de Salini? Sí, sí. Ahí estaba la primer farmacia de Capilla del Monte. La primer, ¿me entendés? O sea, forma parte también de lo relevado para el circuito histórico cultural Las Palmas. Y ahí, justo enfrente... ¿Te acordás la Casa Tabaré? En la calle sí, Tiempune. Sí. Esta también está prácticamente destruida. Es una lástima. Decime, y frente al taller de Scalini estaba la tienda San Francisco, que era de los Arbach, ¿no? Claro, exactamente, sigue siendo de ellos. Estuve con Jorge Arbach hace poco tiempo, cuando estaba él, yo estaba en el Ceprocoy, él estaba de director del psiquiátrico de Santa María de Punilla. Claro, claro. Así que estuvimos, bueno, nos juntamos un par de veces a charlar con Jorge. Y también estaba en el circuito histórico cultural Las Palmas, sobre la calle Sarmiento, la casa de Melchor Ortiz. No es cierto que, bueno, sabemos todos... De todos modos, yo como me gustaría desarrollarlas con más detalle, vos andás haciendo preparando unas pequeñas presentaciones de cada uno de esos lugares, la casa de Mecha Ortiz, esto, para contarle a la gente, ¿no? Y hoy estamos haciendo una especie de pantallazo general para no recargar demasiado el programa con un solo tema, ¿no? Ya llevamos casi 17 minutos de exposición, de modo que hay dos posibilidades: o que redondeemos este tema y dejemos la casa del Águila Blanca para la próxima entrevista junto con otras casas, porque está en el circuito, ese está en el circuito de las casonas, que es la casa del que fuera presidente Alcorta, está la casa de Bancalari, y podemos hablar cómo venían ellos y traían todo absolutamente para veranear 4 o 5 meses en Capilla del Monte. Está la casa de Recaño, está la casa de Borgonovo, o sea, lo que después fue la Hostelería Argentina. Uh-huh. Está Villa Firma, ¿no es cierto?, que era la casa de los Esteves, con ese estilo mudéjar que es una maravilla. O sea, de cada una de ellas realmente hay toda una historia detrás. ¿Y todavía está el Ciervo de Oro también, el chalet? También está el Ciervo de Oro. Y a la... está, para mí le han hecho cosas que si hubiera estado declarado de interés no se le deberían haber hecho. Dice algunas cuestiones que no tienen nada que ver con su estilo. Y está la casa de Castañino, en la calle Pueyrredón, del pintor Castañino de Rosario. ¿No es cierto? Que bueno, tuvo sucesivas... La casa de Laborato, te lo digo para que vos lo entiendas. Sí. Creo que bueno, esa se ha conservado bastante bien, pero en ese momento está como manos de nadie. Habían empezado a reciclarla, a recuperarla, pero parece ser que no funcionó el tema y ahí está. ¿Y qué funciona ahora en la estación de trenes? En la estación de trenes en ese momento funciona la oficina de turismo, en la parte en la nueva. En la vieja se hace una especie de, en la que está enfrente, detrás. Sí. Las dos están declaradas de interés y también han hecho un... ¿Cómo te lo puedo decir? Si no lo ves no vas a entender. En la nueva, que está declarada de interés municipal y provincial, y la más vieja también, han hecho todo una especie de mosaicismo en el frente, que le han arruinado el frente, y casualmente, por no tener una ordenanza de protección acorde, porque esos estilos, que son de la época que los ingleses trajeron el ferrocarril, y solo se puede pintar de determinada manera y no se le puede hacer absolutamente nada de lo que altere su estilo original. Lógico. ¿No? Bueno, barrabasadas como esas son las que a uno que algo sabe de patrimonio le duelen en el estómago, pero se empecinan en no terminar de aprobar esta ordenanza, ¿no? Este proyecto de ordenanza. Bueno, yo te propongo que vayas haciéndote una lista ya de algunos lugares que podamos ir recorriendo en cada uno de los programas, siguiendo entrevistas, para no recargar demasiado el tema, ¿no? Por ejemplo, la casona del Águila Blanca, que fue del presidente Alcorta, la podemos dejar ya para el próximo programa. ¿Estás de acuerdo? Perfectamente, Chachi. Y te digo, esas son cuestiones... No hay tanto en el Valle de Punilla que reúna la cantidad de patrimonio urbanístico, edificado y natural como Capilla del Monte. porque no lo tiene Carlos Paz, no lo tiene La Falda, excepto una o dos cosas como el EDN, y bueno, vos conocés tanto como yo ese tema, pero la cantidad que tiene Capilla de urbanístico edificado y natural, tanto tangible como intangible, no lo tiene ningún otro lugar del Valle de Punilla. Bueno, te agradezco mucho la entrevista. Esto ha sido una segunda charla con Susana Leonetti. Vamos a seguir continuando con estas descripciones de cuestiones de patrimonio, porque son cuestiones de interés cultural y también de interés turístico, para que cuando la gente visite el pueblo, salga a recorrer esos lugares y conozca su historia. Es muy interesante. Susana, te agradezco mucho la exposición y seguimos en contacto. No, gracias a vos y a tu audiencia por darme esta oportunidad de conocer todo lo valioso que tiene Capilla. Es decir, no todo, porque yo no estoy en condiciones de hablar de todo, pero sí de estas cuestiones que son un reflejo de lo que fue en su momento la perla cultural del Valle de Punilla, ¿no? Muy bien, me gusta todo el cariño que sentís por Capilla y cómo defendés sus cuestiones, me parece muy bien. Susana, te mando un gran abrazo, saludos a WIPI y seguimos en la próxima entrevista. Buenas tardes. Y un lindo tirón de oreja para tus perris. Bueno, esto ha sido la entrevista que hicimos esta semana con Susana Leonetti en torno al tema patrimonio cultural y natural de Capilla del Monte. Nosotros ya habíamos hablado algo con Marina, sobre todo Marina, de esto, pero obviamente Susana tiene la información mucho más actualizada y más directa, de modo que se complementa muy bien lo que ella nos está contando de este paseo turístico Las Palmas y de las historias de las viejas casonas con las cosas previas que nosotros ya habíamos planteado en nuestro programa. Lo que es realmente impactante es este hecho que plantea Susana, que es cierto, dos hechos plantea muy fuertes. Uno es que de todos los pueblos de Punilla, posiblemente sea Capilla del Monte el que tiene mayor cantidad de patrimonio histórico acumulado en sus casonas, en sus construcciones. Porque la verdad que fue un sitio elegido por grandes familias, por familias poderosas, para construir sus pequeños palacios, sus casas de descanso en la sierra, y bueno, y eso fue generando toda esa cantidad de mansiones que describimos primero con Marina Salvatico en programas anteriores, y que ahora Susana lo está planteando desde el punto de vista del patrimonio público y cultural. Por otro lado, también... Claro, si me permitís, lo que a mí me resulta muy interesante es que cuando nosotros hablamos de las casonas en Capilla, de Villa Firma también y todo eso, yo por lo menos que traté de describir la mayor parte de las casonas que mencionó recién Susana, ignoraba que formaran parte de un circuito. Y eso me parece muy rico porque permite un ordenamiento de lo que nosotros dábamos como salteadito. Así que me gusta mucho este ángulo de la cosa, ¿no? Sí, el tema del circuito, yo fuera de micrófono hablé más con Susana sobre eso, y ella me explicaba que en su momento, cuando eso fue creado, se había pensado, claro, hay que ver que la tecnología va evolucionando, ¿no? En ese momento todavía los celulares no eran lo que son ahora. Entonces ellos habían pensado en entregarles a los turistas grabadores en préstamo con las explicaciones de cada sitio grabadas y un plano, de modo que los turistas por su cuenta, en una autogestión de ellos, irían recorriendo el circuito y el grabador les iría contando las cosas que hay en cada lugar, ¿no? Eso no se llegó a concretar, ese proyecto, y claro, ahora sería medio ridículo darle grabadores teniendo la posibilidad del contacto vía celular, ¿no? Que cada interesado podría llamar, estoy en tal sitio, quiero saber qué es esto, qué sé yo, ¿no? Bueno, o poner guías turísticas que también son mucho más simpáticos, los chicos jóvenes, sobre todo, chicas y chicos, que podrían acompañar a los turistas y de paso ganarse unos pesitos, ¿no?, como una beca para el colegio, y acompañar a los turistas y contarles de qué se trata cada cosa, como suele suceder en todos los lugares turísticos donde hay sitios históricos, generalmente son los guías los que a uno le explican esas cosas. El segundo aspecto que me preocupó de lo que plantea Susana es un poco la desaprensión que hay hacia el tema del patrimonio histórico y cultural. O sea, el hecho de que no se dicten las ordenanzas correspondientes, que no se cumplan leyes, incluso que existen, o criterios que existen a nivel nacional y provincial sobre la protección de estos monumentos, es preocupante, porque el tiempo obviamente se los lleva, ¿no? Y los que hemos vivido ahí hemos visto el efecto del tiempo sobre muchos lugares, algunos de los cuales fueron recuperados luego, pero en las etapas intermedias habían pasado casi por una etapa de destrucción, como sucedió con Villa Firma, hasta que fue recuperado como pueblo encanto, ¿no? Bueno, Marina, ¿querés opinar algo, agregar algo? No, has planteado bien el tema. Lo único que agregaría, y estoy un poco pesada con el tema planetario, es que ¿cómo vamos a pedir que conserven el patrimonio en un pueblito cuando los grandes poderes no son capaces de conservar el planeta y lo quieren hacer explotar? Nada más. Estás, yo veo que te he disparado todo lo sádico hoy con la bomba. Mejor dicho, la disparó Trump con la bomba que se le ocurrió lanzar sobre Afganistán. Ese tema nos ha dominado. No, pero... Perdón, yo esto lo traigo hace tiempo, ¿eh? No lo disparaste vos en la bomba. Hace tiempo, como dije, vengo por este asunto, y eso me hace reflexionar mucho sobre el sentido de cada una de nuestras apetencias individuales, el sentido de nuestras vidas y el destino que querramos elegir. Sí, pero dejo acá porque ya estoy pesada. No hace falta, digamos, tampoco que esté Trump, porque también está la naturaleza. Fijémonos lo que pasó con el patrimonio de Comodoro Rivadavia hace una semana atrás, que se llevó todo prácticamente, y el mismo clima está haciendo, está bien que puede estar la mano del hombre atrás de todas estas calamidades, pero lo cierto es que están sucediendo una serie de fenómenos, tanto entre comillas naturales como humanos, que nos están volviendo a traer una fuerte preocupación, ¿no? Una fuerte preocupación a la raza humana, que quizás nos lleve, ojalá sirva eso, tanta desgracia sirva para una profunda reflexión sobre lo que está sucediendo alrededor nuestro, ¿no? Y que comencemos a corregir, bueno, conductas, ¿no? Fíjate que en torno a esto, me empecé quizás a preocuparme por estas historias cuando no sé qué terremoto que hubo en la costa del Pacífico, en la costa americana del Pacífico, creo que fue, que movió unos centímetros el eje de la Tierra. Y entonces guarda, porque eso fue un fenómeno natural que pudo desencadenar otro que tiene que ver con el clima y todo lo demás, ¿eh? No sé de estas cosas, pero yo las asocio. Sí, por supuesto. Es más, esa preocupación de si hubo dos fenómenos que amenazaron o que plantearon la posibilidad de que se haya movido un poco la posición del eje de la Tierra. Uno fueron estos terremotos que vos mencionas y otro el tsunami en Japón, que fue tan grande el envión de la cantidad de agua que se desplazó en el océano que pudo haber alterado el equilibrio del centro de gravedad, y para reacomodarse el planeta puede haber movido un poco la dirección de su eje de rotación. Y aunque sea una centésima de grado o mucho menos que eso, puede traer cambios muy fuertes en los procesos de las estaciones climáticas, ¿sí? Sí, señor. Bueno, Marina, son las 9:55 ya de la noche, en este jueves de inicio de Semana Santa, que no lo habíamos mencionado en este programa, pero yo ya lo fui mencionando hoy a lo largo de todas las transmisiones. Estamos en Jueves Santo, se inicia un periodo de 4 días que originalmente eran días de reflexión religiosa, ahora sin careta son más bien feriados vacacionales que sirven para el turismo y para que se trasladen los grupos humanos desde las ciudades hacia los puntos de descanso. Pero una cosa no quita lo otro, ¿no? Se podría hacer un turismo reflexivo, como el que está haciendo en este momento mi amigo el Topo Silva, por los Andes peruanos y bolivianos, recorriendo poblaciones, tomando contacto con la gente. Te cuento, Marina, que estamos transmitiendo por nuestra emisora las entrevistas directas que hacemos con el Topo, día por medio, algo por el estilo, a través de Skype, porque él se ha llevado una tablet esta vez, hemos estado un poco más astutos, Y entonces cada dos o tres días yo me conecto con él y grabamos algunas entrevistas de distintos lugares. Y ya medio que su visita esta vez a los Andes peruanos y bolivianos está tomando dos matices. Por un lado, el tema turístico o el tema cultural de los sitios históricos, los sitios arqueológicos. Pero por otro lado, ha surgido un lindo tema que es la cultura productiva que tiene la gente en los Andes peruanos. Y nos ha impactado fuertemente cómo viven bien, no hay pobreza, no hay miseria, en las plenas montañas, ahí arriba de los 3.500 metros de altura, cultivando en las laderas de las montañas. Y lo más sorpresivo de todo es que la gente, por ejemplo, un productor típico con 5 o 6 hectáreas de tierra, no más que eso, genera un sustento suficiente para mantener todo su grupo familiar y tener un estilo de vida modesto, sencillo, pero sano y completo, con educación incluida, porque está poblado por escuelas, tienen los medios de comunicación, les llega la televisión, tienen teléfono celular, computadora, en fin. Es bastante sorprendente todo lo que nos está contando el Topo y estamos transmitiendo por nuestro programa. Mañana, por cierto, a las 19 horas vamos a transmitir dentro de los relatos testimoniales del Topo Silva la última entrevista que tuve con él, que la hizo desde cuando él estaba en la ciudad de Ayacucho. Y mañana por la noche vamos a hacer otra nueva entrevista desde Huancayo, que está hoy instalado allí, desde hoy. Bueno, de todos modos que estamos cubriendo distintos aspectos de la vida y de la cultura, aquí y allá. Sí, Chachi, pero se nos está quedando nuestro propósito original, que era el hacer hoy un pequeño homenaje a García Márquez, recordándolo y hablando un poco de su obra. Bueno, tenés el micrófono abierto, tenés el micrófono y te invito a que lo hagas. No hay tiempo, nos estamos pasando de la hora en dos minutos. No me parece ni merece García Márquez semejante apuro, ¿no? Claro. Así que yo dejaría para la semana próxima como tema principal, salvo que nuestro presente ofrezca alguna otra cosa, el tema de García Márquez. Simplemente voy a hacer un comentario como para dejar picando un poco las cosas, y es que García Márquez es reconocido, fundamentalmente por 100 años de soledad, pero tuvo una producción inmensa y buenísima, ¿no? Sugeriría, para quien no haya penetrado mucho en sus obras, empezar por los cuentos, Los funerales de la mama grande, que es uno de los primeros libros que él publicó ya abriendo la picada para Macondo, que sería una muy buena lectura, muy tranquila para iniciarse, ¿no? Y mencionaría otro aspecto, ya no de producción literaria, sino de literato, que me parece muy importante destacar de García Márquez y que poco se menciona. Es su docencia, pero sí diría que García Márquez fue un muy gran conversador. Cualquiera que haya visto un reportaje hecho a él ve su verborragia llena de contenido y de satisfacción, tipo con un encanto bastante importante, y su deseo expreso de explicar cómo es la creación literaria, su creación, cómo hacía, sus estrategias. Él formó, dirigió grupos de, no talleres literarios propiamente dichos, pero por el estilo, con una enorme generosidad, ¿no? Así que esto lo quiero dejar porque poco se habla de esta faz de este gran escritor. Y bueno, como última reflexión para este programa, la gran pena, la tremenda impresión que me dio a mí y a otros muchísimos, el hecho de que su final estuviera vinculado a una discapacidad cerebral. Es una de esas terribles ironías que la vida puede presentar, ¿no? Que García Márquez tuviera demencia. Lo dejaría aquí. Muy bien, muy bien. De todos modos, el aniversario de la muerte del Gabo es el lunes, así que no es muy asimétrico que traslademos al jueves de la próxima semana un poco más sobre la vida de García Márquez, haciéndole un homenaje a uno de los más destacados, obviamente, escritores latinoamericanos de por lo menos de los últimos 100 años de soledad de América Latina. Bueno, esto ha sido Música, Literatura y Vida, que transmitimos todos los jueves desde el sitio FM Valle de Anizacate, para todo Parabachasca y vía internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos, programa que elaboramos y transmitimos conjuntamente con Marina Salvático. Hoy una bomba lanzada por los Estados Unidos nos cambió un poco el guión y nos cambió un poco los contenidos del programa, pero no podíamos mirar para otro lado porque mientras yo estaba elaborando cosas del programa me cae esa noticia encima y me quedé estupefacto. Dije, no tiene sentido lo que estoy haciendo si no me pongo a pensar primero en el significado de este hecho tremendo que acaba de suceder y que vaya a saber cuáles son sus consecuencias. Bueno, también hemos recorrido en el programa un poquito los temas de patrimonio público, cultural y natural de Capilla del Monte, junto con Susana Leonetti en su entrevista. Y algo, Marina, cuando dijo que no podemos hablar de García Márquez, se puso a hablar de García Márquez y, bueno, hizo buenos comentarios, ¿no? O sea que yo no le creo a las mujeres cuando dicen que se van a callar la boca. Pero bueno, es que es imposible. García Márquez ha sido como una especie de catarata de lenguaje que cae y te sepulta, ¿no? Es como que uno no puede negarse a él en cuanto a esa riqueza y todos esos matices y de la lengua y del mundo. Voy a ver si comento la semana que viene las reflexiones de él sobre la ortografía, que sería muy interesante escucharlas y muy divertido, a pesar de los lingüistas puristas que tenemos por aquí bastante cerca, porque empezando, bueno, que él hace toda una crítica que la leería después y toda una reflexión sobre la ortografía, pero fundamentalmente porque él explica que él tenía una ortografía que era un desastre y que le preocupaba muy poco, porque en total para eso estaban los correctores, pero que la lengua, que los escritores, a pesar de los lingüistas, eran muy importantes porque suministraban nuevos problemas y nuevas creaciones para la lengua. Dejo acá porque si no, no paro. Por supuesto, por supuesto. Bueno, estamos, como dice Víctor Heredia, que fue el elegido musical de esta noche, estamos sobreviviendo al final del programa. Nos vamos con Víctor Heredia, Sobreviviendo. Muchísimas gracias por su atención. Estaremos nuevamente con ustedes el próximo jueves en Música, Literatura y Vida. Nos vamos con la música, bajamos nuestros micrófonos. Cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Todos